10 minutos pasada de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta, un programa hecho por y para gente con resaca, como solíamos decir hace un tiempito y lo recordamos. Es el eslogan. Sí. Bueno, hermoso el tema de Bochatón, la vuelta entera. Sí. En la semana tuve una charla con él por una nota, ya llegará a los diarios. Gran nota, ¿no? Gran momento pasando con el Bocha. Vamos a tratar de que venga a La Hora Pulenta. Pero mientras tanto, en nuestra entrevista habitual de los sábados, ya estamos en línea con Nadia Sol, responsable de Escrituras Indie, una de las editoriales y órganos de difusión de lo que es la escritura que se viene armando y circulando, tanto en festivales como en lecturas, como en encuentros casuales, ¿no? Esa situación que se da a la par de los recitales, ¿no? Y que nos gusta, porque es cero anquilosada. ¿Cómo se puede decir? Cero solemne, ¿no? Absolutamente, todo lo contrario, algo absolutamente espontáneo. Espontáneo y vital, ¿no? Sí, y que se encontró con el tiempo la forma de ir uniéndose de alguna forma o conviviendo y acompañando al circuito rockero. Algo que sí. Hace unos años podía parecer más complicado, sí. Mezclar compartimentos separados. Una banda y todo eso. Hoy en día, a través de un montón de iniciativas, de lugares, de espacios, de poetas, se logró. Y eso es bueno. Sí. Como este jueves va a haber la presentación de un lanzamiento de Escrituras Indie, es que nos comunicamos ahora con Nadia, que está en línea, ¿no? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Nadia? Bien, acá contenta de escucharlos, escuchando un poco lo que venían diciendo del Día del Periodista y cómo la pasaron ustedes. Así que bueno, antes que felicitarlos, decirles que está buenísimo que se estén moviendo, haciendo este tipo de cosas, porque bueno, las letras es trabajar en las letras y ser un activista de las letras es una forma de ser un obrero también, ¿no? Sí, un trabajador, así que me parece buenísimo. Concordamos. Bueno, primero, antes de hablar de la fecha y de quiénes van a estar y de lo que se propone, contanos un poco cómo nace Escrituras Indie y qué se propone justamente, ¿no? Bueno, mira, Escrituras Indie nació hace más o menos 4 años. Uh-huh. La idea era difundir artistas independientes y más que nada, digamos, escritores. Uh-huh. La cosa es que después fue mutando y abrimos las puertas a distintos ámbitos, siempre igual haciendo pie en la literatura. Después fueron surgiendo, música, fue surgiendo, no sé, artes visuales, teatro y demás. Uh-huh. Pero bueno, habíamos iniciado como un proyecto de gente que le gustaba la literatura, escritores y demás. Hicimos un blog, que primero fue un blog así como de un grupo, y después terminó siendo como un medio más grande de difusión. Y bueno, nada, todos los días tenemos posteos seguido y tratamos de difundir todo lo que nos gusta, escritores, poesía, narrativa, ya sea, no sé, reseñas de teatro y demás, uh-huh. También reseñas de discos, etcétera. Lo que sí es que después, bueno, la verdad es que los espacios digitales están buenísimos porque te llevan a conectarte con muchas personas, pero la realidad es que la literatura y la escritura también es como físico, ¿viste? Es como sí, el tangible. Cuerpo, hay que poner el cuerpo. Hay que tocar. Entonces, pensamos que la posibilidad de ponerle el cuerpo y estar cerca de otras personas era justamente tener un material físico que nos lleve a charlar y a estar con otras personas. Y bueno, entonces decidimos hacer ediciones a través de un proyecto paralelo que se llama Difusión Alterna Ediciones, uh-huh. que es nuestro proyecto editorial, con el cual ya habíamos editado hace 2 años una serie de 15 plaquetas anteriores. También hicimos una presentación muy linda y demás, con todos escritores que nos resultaban interesantes. Y este año, bueno, decidimos emprender esta nueva situación con otros autores que o nos llegaron, digamos, en esta situación del imprevisto, ¿viste? De estar en contacto con bandas, con gente, o también en lecturas y qué sé yo. Y bueno, fuimos contactando gente que nos interesaba, otros, bueno, nos llegaron así, ¿viste? Por mail, como pasa mucho en internet, ¿viste? Que vas conociendo a gente sí. por esos medios. Y también y en bueno, el Festipulenta. Armando la colección. Y ahí la verdad es que estamos muy, muy contentos. Te decía recién que, así como se fueron encontrando con un montón de gente, también incluso en el Festipulenta, donde han armado ferias y donde se han surgido nuevas ideas, amistades, que obviamente redundaron en nuevos textos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad sí. En el Festi 40 conocimos a mucha gente, que ya de hecho ya algunas, digamos, del ambiente literario ya los conocíamos, pero claro. Bueno, ahí en el Festi 40 nos pasó que nada, nos tomamos una birra y estábamos en contacto, y bueno, ahora cada vez estamos más en contacto. Y bueno, y ahí conocimos de la faceta de Juan, que no la teníamos como escritor así de literatura, y bueno, le digo Juan por Nico. Nico, sabés que Juan escribe, ¿no? Sí. Claro, sí. Claro, sí. Yeah. Sí, sabemos. Sí, sí, claro. Claro. Sabe, ¿no? Buenísimo. No me, de hecho, no me lo contaste nunca. De hecho, nos conocimos en un taller literario con Nico. ¿En serio? Para esto, cuéntenmelo. Claro, hace favor. 15 años, más o menos. Ya, No, un poco menos. Acabas de caer el fin de semana, boludo. No, ¿cuándo fue? ¿2000? Sí, 13 años. 13 años. Sí. 13, 14 años. ¿Ustedes se conocen desde los 13, 14 años? Bueno, evidentemente ya lo sabía, Nicolás. Bueno, y nada, ahora vamos a, bueno, como ya les contamos a la gente, porque vos ya lo sabes, Juan, sí. Vamos a editar una plaquetita de Juan con dos cuentos muy lindos. Dentro de, bueno, de la gente que editamos, en este cruce de música y letras, vamos a editar también a Jogo Goyeneche y Valentín y los Volcanes. Sí. Una edición así media mutante de la primera edición de Play el Viejo Walkman. ¿Se acuerdan que ese disco había salido con un librito? Sí, exacto. Bueno, nosotros hicimos una selección y va a salir eso que va a estar bueno. Después, bueno, poetas que nos gustan como Walter Lescano, que también está como súper en contacto con la música. Sí. Daniel Rojas Pachas, un representante de la independencia chilena de allá, que la verdad que es un genio, un doctor en letras que hace unas cosas increíbles. Lo vamos a editar también. Uh-huh. Bueno, Joshua, Seba Goyeneche, Sebastián Realini. Bueno, un montón de autores que la verdad es que nosotros los veníamos leyendo y teníamos ganas como de que estén, ¿viste? Sí. Me gusta que compartan edición y lanzamiento los dos Goyeneches, ¿no? ¿Viste? Sebastián Goyeneche de... Alias Goyo. Alias Goyo. De Nulú Bonsai, editorial que ha estado presente mucho en el Festipulenta también. De hecho, está presente el primer número, de primera edición. Y Jogo Goyeneche, cantante de Valentín los Volcanes. Que yo sé que Seba le gusta Jogo Goyeneche. Sí, así es. Le cabe. Y ya igual... Y viceversa creo que también, ¿no? ¿Cómo? Viceversa creo que también ocurre. Sí, creo que también. Igual yo los presenté en algún momento, o les hablé a uno del otro y fue como, bueno, me parece que son familia en definitiva, ¿eh? Claro. ¿Ah, sí? La primicia es que son como familia lejana. No, qué buen dato. Sí. Parece que sí, son como familia lejana. Tienen bueno, un aire, si lo pensás. ¿Eh? Hay un aire. Las entraditas. Las entradas, la cosa, cierta cosa flaca, ¿no? Sí, que los dos son rubios, ¿no? Los dos son rubios, no, sí, es verdad. Castaños. Son parecidos, tienen como una... Tienen algo, ¿no? Mirá qué lindo. Bueno. Y los dos son talentosos, así que está buenísimo. Los dos son talentosos. Estamos hablando de la colección 2013. De la colección 2013, sí. Que no solo va a salir en versión física, son unas plaquetitas muy lindas que, bueno, el hecho de editar en formato plaquet implica esta cosa de el espacio acotado, la intimidad con lo que vos estás haciendo, ¿viste? Sí. Y la selección, que eso también a nosotros nos llevó bastante tiempo, porque imagínate que muchos de los autores que nosotros editamos tienen como una serie de cosas bastante interesantes y tenemos que acotarnos al espacio que nosotros teníamos, y eso también fue re lindo porque, digamos, la gente se va a encontrar con un material seleccionado a pequeña sí, escala, editado. Pero que nada, que te genere ese compromiso con lo chiquitito, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Sí, sí. Cuando sí, agarrás un libro pequeño es como que te perdés en ese mundo chiquitito, pero que es súper lleno de cosas. Ya te digo, tiene 16 paginitas repletas de cosas interesantes. La verdad que estamos muy contentos con los autores que editamos. Y sí. No solo eso, sino que también están ilustradas por Nacho Flores, y Emi Breus, que es una ilustradora y diseñadora de San Juan, que la verdad que hizo un laburo hermoso. Uh-huh. Y bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos con la gente que porque la verdad es que este proyecto es un proyecto dinámico y amplio, ¿viste? Sí. Se sumaron al proyecto Nancy Grejov, Pamela Pulcinella, que son dos chicas que nos dieron una mano con la corrección, el diseño y la corrección también la hizo, y en la edición la hizo Cristian Franco, que es el editor. Y la verdad que estamos re contentos. Si querés te cuento un poco cómo va a ser la presentación. Dale. Descontanos. Bueno, les cuento. La presentación va a estar buena porque vamos a hacer, obviamente, lecturas. Uh-huh. Los chicos van a leer partes de las cosas que, bueno, que publicamos. Uh-huh. Te adelanto que, bueno, que ya está el evento en Facebook, así que después si la gente lo quiere buscar, puede entrar a nuestra página que es Escrituras Facebook / escrituras.indie y ahí en los eventos van a tener el evento que lo pueden ver. Va a leer Jonas Gómez, Walter Lescano, Seba Goyeneche, Walter Godoy, la genia de Julia González, que hace dos días estuvimos hablando con ella en su programa de radio, que también hace este cruce de poesía y rock, que está muy interesante. Joana Vélez, Cristian Franco, Natalia Tangona, Seba Ralini de Editorial Años Luz también y Matías Aldaz. Perfecto. Y bueno, también como nunca faltan nuestros eventos, va a haber música en vivo, va a estar Maxi Prieto y Facu Tobán, que recién estaba escuchando el disco de Los Espíritus y la verdad que estoy re contenta de que venga porque es un disco súper potente y Maxi es uno de los artistas más versátiles de la escena independiente y la verdad que esté con nosotros en este momento tan lindo, estamos muy contentos. Sí. Bueno, también va a haber un unipersonal de teatro de Facundo Rizzo y una exposición de visuales, así que va a estar bueno. Todo eso en Naranja Verde, que todo queda... Todo eso en Naranja Verde, sí. Santa Fe y Talcahuano. El jueves 13 de junio a las 20:30 horas. Exactamente. Este jueves. Este jueves que viene, sí. Se pide... Mira, pará, te cuento una cosa más que ayer me puse re contenta. Uno de los chicos que va a exponer mañana... Sí. Más o menos para la misma fecha, mañana no, para la presentación que es el jueves 13, más o menos para esa fecha va a estar abriendo una muestra en Francia, en Lyon, no sé si conocés. Sí, no, Lyon, yo acá el amigo, ciudad, vos sí, ¿no? Sí, no conozco, no estuve nunca. Ah, pensé que conocías en serio. Ah, Olympique de Lyon, por ejemplo, porque es el Olympique, el club de Lyon. Claro, de yo conozco de nombre. El famoso conozco de nombre. Claro, sí. Bueno, uno de los chicos que va a estar en la exposición, al mismo tiempo va a estar están abriendo en esta ciudad de Francia una exposición en la que también él va a participar. Y hace poco nos llegó una foto con una de sus ilustraciones en las calles de esta ciudad, así que buenísimo. Y es un chico que también participa mucho en lo que es Escritura Sydney porque hizo las ilustraciones del primer compilado que hicimos y también solemos poner sus tiras. Así que estamos muy contentos también por eso, porque es como que... Nada, estamos súper conectados con todos y nada, trascendiendo un poco más, ¿viste? Sí, me parece hermoso lo que contás, totalmente coherente con todo lo que siempre nos gusta. Y damos fe que los textos, a ver, yo no leí todos los textos, pero conozco a quienes escriben, la mayoría. Y son todos interesantes y además verdaderos, o sea, textos que no están ahí por una conveniencia o por una búsqueda de un segundo objetivo, sino están ahí porque hay una necesidad de expresarse y decir exactamente eso que se está diciendo. Y eso para mí es muy importante. La verdad que, no sé, yo te digo, bueno, el libro de Julia, Fina Ropa Blanca, es un poemario hermoso. La verdad que yo estoy muy, muy conforme, digamos, siempre que hacemos esta... A ver, nosotros nos pasa que... Tenemos la posibilidad de tener una página donde la gente nos manda su material, nos mandan muchísimas cosas, mucho nos mandan, y la verdad que se nos hace a veces difícil poder leer todo, pero tratamos de leer todo y seleccionar los que más nos interesa, ¿viste? Sí. Y bueno, en ese encuentro a veces nos pasa que nos encontramos con gente que nos interesa mucho y por eso los editamos. Otra gente las animamos a buscar porque los leímos, yo qué sé, yo a Julia González la conocí por su blog, ¿me entendés? Sí. Y la verdad es que me gustó, le escribí, le dije, che, mirá, me gusta lo que haces, ¿podemos publicarlo en el blog? Sí, bueno, después le dije de publicar la edición. Entonces es como que uno va viendo lo que va haciendo el otro y la verdad que estar como en contacto y que nos podamos dar una mano, digo, mismo Seba Goyeneche, Walter Godoy, que también ahora está en Casa SIC, Seba Ralini, que lo conozco hace años, que también es de una editorial amiga. Bueno, Walter Lescano, otra editorial hermosa, como Mancha de Aceite, que en la primera edición de Las Plaquettes también salió un libro de una plaquetita de cuentos de Walter. Y la verdad es que, no sé, son gente que realmente a mí me gusta leerlas. Y tenerlas en la edición, la verdad que nos pone re felices, ¿viste? Bueno. Recordamos, este jueves en Naranja Verde, Santa Fe y Talcahuano, la presentación de la edición 2013 de Escrituras Indie. Y si te parece bien, Nadia, te vamos despidiendo con un tema alusivo a la fecha de Tobogán Andaluz, que se llama Un Tesoro en la Avenida. ¿Qué te parece? Buenísimo, gracias. Nos vemos el jueves.